siento por ti. Ya nada, de nada me importa de ti. Es una noche de emociones. Que se quede, que se quede, que se quede. ¡Nos quedamos!